al tema de María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Vamos a aludir primero, después esbozar y resumir lo que estos números contienen, son del número 964 a 975, y después pasar a desarrollar algunos puntos aludidos aquí. El catecismo se funda sobre todo en la declaración de Pablo VI sobre la maternidad de María sobre la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en la clausura de una sesión conciliar en que se había promulgado la Constitución sobre la Iglesia, que dedica su capítulo octavo a María. Pablo VI reasumió lo que decía el Concilio y añadió la declaración de María, Madre de la Iglesia. El catecismo se funda en esta declaración de Pablo VI, también en el capítulo octavo de Lumen Gentium, y en las fuentes patrísticas y tradicionales, también bíblicas, de estos textos. El catecismo reafirma, por tanto, al principio del documento, lo que enseñó León XIII, Pablo VI, en noviembre del 64, que Pablo VI, comienzo de su alocución, cita enseguida un texto de San Agustín. María, que verdaderamente es madre de Dios y del Redentor, madre de nuestro Dios y Redentor Jesucristo, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo, o sea, no solo de Cristo, cabeza de la Iglesia, sino de toda la Iglesia, cuerpo de Cristo, madre del cuerpo en su cabeza y en sus miembros. Porque colaboró con su amor a que nazcan en la Iglesia los creyentes que son miembros de aquella cabeza. Esto es de San Agustín y en ello se apoya Pablo VI, aduce para afirmar la tesis de la maternidad de María sobre el cuerpo místico de Cristo. Que esto sea así, un misterio muy admirable, es por la unión querida por Dios y realizada misteriosamente con el Hijo encarnado en la obra de la salvación. Desde la concepción virginal del Mesías, del Hijo de Dios, en el seno de María, por la obra del Espíritu Santo, y continuada a lo largo de toda su vida, hasta culminar en la pasión, cuando Cristo dice, mujer, he aquí a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, el apóstol le dice, ahí tienes a tu madre, y después de la ascensión, en la presencia de María, orando en la Iglesia y en el momento de la venida del Espíritu Santo. A partir de aquí, también ya lo hacía Pablo VI, el catecismo concluye afirmando que María, después de la asunción, en que participa ya plenamente de la gloria de Cristo resucitado, sigue intercediendo desde el cielo y ejerce su maternidad sobre la Iglesia, por tanto, actualmente, no solo en el origen, en el nacimiento de Cristo y en la pasión y la resurrección de Cristo y en Pentecostés, sino que desde entonces asunta a los cielos, sigue velando sobre la Iglesia con su intercesión y ejerce una función real. Real, no solo es que ora por nosotros, sino que Dios le ha dado una eficacia. Es verdaderamente lo que nos engendra por la gracia en Cristo. Y el culto a María, dice el catecismo, tiene que fundamentarse en estas verdades. Y María tiene que dar culto, la Iglesia tiene que dar culto a María, contemplando en ella su madre y por lo mismo la madre Iglesia, esposa de Cristo, de la cual nosotros nacemos a la vida de la gracia divinizante, por lo mismo ejemplar, arquetipo de la Iglesia. María es el ejemplar de la Iglesia. La Iglesia tiene que vivir, diríamos, de realizar en sí misma, en su vida, aquello que contempla en María, en su maternidad salvífica. Estos son los puntos que el catecismo enuncia y los fundamenta en estas fuentes que he dicho. Ahora vamos a reflexionar sobre los principios que comportan y los presupuestos que tienen y las consecuencias también, que para nuestra comprensión del misterio de María tienen. Voy a comenzar este desarrollo, este comentario, sobre estos puntos que acabo de enunciar, dando un dato que tal vez algunos lo conozcan y otros a lo mejor no lo conocen. Si no lo conocen, no se preocupen, porque a partir de este momento ya lo sabrán, y lo que pueda encerrar de misterioso es lo que está muy esclarecido en Magisterio Pontificio, y podemos llegar a, desde la luz de la fe, a comprender el sentido de esto que voy a decir. El año 16, en 8 de abril, el Santo Oficio, congregación que ahora se llama de la Doctrina de la Fe, una congregación privilegiada, porque digamos es aquella cuyo prefecto era entonces el Papa. Hasta hace poco no tenía presidente, esta congregación estaba presidida por el propio Papa, tenía solo secretario. Dio un decreto que reafirmaba uno anterior, que se había dado en tiempo de Pío X y que todavía no había sido promulgado. El decreto inicial es del año 13, que se promulgó, digo, el año 16, en el decreto que ahora cito. Este decreto respondía a una consulta. Se había introducido con mucha devoción y fervor mariano en Italia, en algunas partes, imágenes de María. Ustedes que las imágenes de María, el pueblo cristiano, con cierta libertad, ¿verdad?, las ha hecho de muchas figuras y las he puesto coronas, lo cual nunca la Iglesia ha reprobado, María Reina, se puede mantos reales, ¿no? Y hay muchas imágenes de María de distintas fisonomías y aspectos en lo humano, ¿eh? Y ahora en las misiones, pues las hay, pues que han visto algunas imágenes de figuras indias, de figuras africanas, ¿no?, etc. Una adaptación, diríamos, inculturante, ¿no?, de la imagen de María para que entre por los ojos y despierte los afectos en el pueblo fiel. Sin duda, con este espíritu y con un espíritu de fervor mariano maximalista, creyeron, sin duda, los que lo harían, los que lo hicieron. Vistieron a María con vestiduras sacerdotales. Como que aquí no da detalles, supongo que puestos a hacer, debían ser de pontifical, diríamos, no sé si me explico, ¿eh? No debía ser con una casulita así de misa de cada día, sino para la fiesta mayor de una iglesia arciprestal o una catedral. María vestida de sacerdote, vestibus sacerdotalibus induta, dice el decreto. Se introdujeron estas imágenes y se consultó, porque hubo dudas, porque una innovación, no hay ningún icono oriental que son tan grandiosos y tan majestáticos, todos sugieren una María Reina, y centro de la Iglesia y madre de la Iglesia y de la humanidad, Reina de los Apóstoles, María está siempre, muchas veces, en el centro de todo el colegio apostólico, etc. Pero se ve que no había tradición de esto. Y se planteó la duda. Y el decreto dice así: habiendo en tiempos recientes sido dibujados o esculpidos y difundido imágenes que presentan a la bienaventurada Virgen María revestida de vestidos sacerdotales, los padres cardinales, el día 15 de junio de 1913, decretaron la imagen de la bienaventurada Virgen María, vestida de vestiduras sacerdotales, ha de ser reprobada. O sea, se dijo así, sencillamente, y no creo que se haya vuelto a plantear la cuestión. Y hubo, no obstante, en torno a este movimiento, había escritos, y aparecieron todavía algunos escritores que defendieron estas imágenes. Y entonces, en una fecha posterior, se citó el decreto de la reprobación de las imágenes con esta afirmación, porque defendían que las imágenes se fundaban en el concepto de suscitar la devoción a María Virgen Sacerdote, como Cristo Sacerdote Sumo, pues la madre de Cristo Sacerdote, sacerdotisa diríamos, Cristo Rey, la madre de Cristo Rey es María Reina, toda una encíclica de Pío XII sobre la realeza de María, aparte de que es una advocación tan aprobada y tan en el sentido del pueblo cristiano. Pero en fin, algunos autores escribieron sobre María, la Virgen Santísima, sacerdote. Cito autores, tal Silvio Paso, etc. Y en la Congregación del Santo Oficio, en el año 16, volvió a citar este decreto, donde estaba sin promulgar, del año 13. Tal vez se reservó la promulgación para evitar escándalo, porque se hubiera dolido a los devotos de María de que no pudiese vestirse con vestidos sacerdotales. Y dice, la devoción de la cual se trata en este libro, según el decreto del Santo Oficio de 8 de abril del año 16, no es una devoción aprobada y no puede propagarse. O sea, se prohibió la propagación y se dijo que no se aprobaba la devoción ni la doctrina de la Virgen María sacerdote. A mí me parece bien comenzar por dar este dato para iniciar el comentario a la doctrina del catecismo, que reitera pues todos los puntos contenidos en toda la tradición de la Iglesia y se centra en este punto de María, madre, verdadera madre de Cristo, es también madre de la Iglesia. Y lo es desde la concepción virginal hasta el cielo, después de la Asunción, y está ejerciendo en la Iglesia una función materna. Como que la maternidad sobre la Iglesia se funda totalmente en el designio que Dios tuvo al hacer la madre de Cristo, tenemos ahora que revertir sobre el dogma central mariano de la maternidad divina y pensarlo desde esta perspectiva, que a mí me parece un planteamiento que da luz. A mí me hizo mucho bien en entender esto y quiero ofrecérselo a ustedes. Una vez uno lo plantea, encuentra que hay toda una tradición de planteamiento admirable, muy rigurosa, de grandes doctores y teólogos, y es una cosa muy clara. Primero, vamos a afirmar una cosa. María, por ser madre de Dios, tiene en la salvación de la humanidad una función asociada con la propia misión del Redentor que muere por nosotros, resucita y nos incorpora a su cuerpo, que es única, asociada a Cristo, que en su asociación a Cristo es única, absolutamente frontal, principio de salvación para toda la humanidad. Cristo es la cabeza de la humanidad regenerada y María es la madre de la cabeza y del cuerpo. Cristo es el nuevo Adán. En Adán se le dio la vida humana y en él comienza la naturaleza humana, creada a imagen y semejanza de Dios, pero fue creado, elevado a la filiación divina y con una dignidad divinizada. Pero esto se perdió por el pecado original. Y nosotros, de Adán, a través de nuestros padres, heredamos la naturaleza humana con toda su dignidad personal, pero no heredamos al nacer la gracia que tenía Adán y Eva, no heredamos, nacemos en pecado, nacemos privados de gracia, de modo que nosotros somos hombres como hijos de Adán, pero somos hechos hijos de Dios por Cristo, por la fe y el bautismo, y por esto en una cosa, diríamos, de en Adán se crea la humanidad dispuesta para ser divinizada, pero pierde esta gracia divinizante y después es regenerada en Cristo, se crean, todos los santos padres hacen unas reflexiones que contraponen, comparan, pero también contraponen Adán y Cristo. Había una obra de un teólogo contemporáneo, alemán, Adán y Cristo. Todo el tema de la naturaleza humana, la privación de su perfección incluso natural, porque el pecado hiere incluso lo natural, el desorden de la naturaleza, y la restauración de la vida divina, al mismo tiempo, la capacitación por la acción de la gracia en la voluntad humana de, diríamos, restaurar el orden de la vida cristiana en nosotros, el orden de la vida, de la ley de Dios en nosotros. En lucha con la inclinación de la concupiscencia desordenada y con la tentación del demonio. Porque el pecado de Adán nos hizo como esclavos de Satanás. El demonio adquiere con un dominio sobre la imagen humana. Por eso en el bautismo, además de bautizar, se hace como un exorcismo. El bautizado se le expulsa el demonio también, se le libera de la esclavitud de Satanás. Por tanto, por Adán, por Cristo, se restaura la naturaleza divina en nosotros. Y por esto, reconociendo el beneficio de la creación también y el beneficio de la regeneración de la naturaleza por la gracia en Cristo, a Cristo se le llama el nuevo Adán. Pues desde el siglo II, y seguramente antes, es muy posible, pero en el siglo II ya, el tercero en todas partes, todo San Ireneo continuamente, ¿no? Se llama a María la nueva Eva. Noten bien. Así como la humanidad nace de Adán y Eva, la nueva humanidad, de nuevo restaurada en la gracia divinizante, nace de Cristo y de María. Somos, es decir, no recibimos la gracia de Cristo, sino en el seno de María. Por María volvemos a ser hijos de Dios. Nada menos que esto. ¿Y esto por qué? Es un misterio y hay planteamientos seculares de esto. San Anselmo se lo planteaba, se había planteado en padres antiguos, Suárez recoge todos los datos. Vamos a pensar esto. ¿Por qué María tiene esta función salvífica? Si María es una criatura y lo que el hombre necesita es la gracia de Dios. ¿Acaso ser madre de Jesucristo es más importante que ser partícipe de la naturaleza divina por la gracia santificante? Dirás, es que es madre de Cristo. Bueno, pero en los antepasados humanos de Cristo hay pecadores. No sabemos si Dios tuvo misericordia de ellos y los salvó, pero en todo caso, su vida en la tierra de pecadores. Antepasado de Cristo es Salomón. Qué bien. Que nace de David, de un matrimonio adulterino criminal, de la mujer de Urías, que David envía al frente para que muera en la batalla, y mientras tanto, porque ya había engendrado en su esposa, en la esposa de Urías, a Salomón. David nace, David engendra pecaminosamente, criminalmente, y hace matar al marido de la esposa de Urías a Salomón. Pero después Salomón, ensoberbecido por su gloria y su sabiduría, peca, idolatra, detrás de las mujeres de su harén, da culto a los dioses idolátricos, y está todo explicado en la escritura esto. Entre los antepasados de Cristo hay uno que nace de un matrimonio entre hermanos, vaya, de una unión incestuosa entre Judá y Tamar. Está en la genealogía del Evangelio de San Mateo, de Tamar engendró. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Estos pecados que están en la genealación humana de Cristo están descritos en el evangelista Mateo. Dios que se dignó para comunicarnos de nuevo la gracia divinizante, hacerse como uno de nosotros, se metió en el linaje humano pecador de tal manera que vino a ser porque había pecado algunos de sus antepasados. Por tanto, era el ser madre de Jesucristo, que era el Verbo encarnado. En cuanto a esta relación de esta mujer a la persona, porque la relación de maternidad es la persona, a la persona de Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es una relación a una persona divina, pero fundada en la generación, en haber sido, por obra misteriosa del Espíritu Santo, hecha fecunda y generando en el noveno mes a Jesús de Nazaret, que es el Verbo eterno encarnado. Bien, pues el ser hijo de Dios por adopción de la gracia es algo divino en nosotros. El padre Ramier decía una cosa, lo voy a decir porque nunca lo pensamos bastante. Lo que ocurre en un niño cuando le bautizan es una manifestación del poder y de la bondad divina más grandiosa que la creación del universo entero, con todas las galaxias, el sistema planetario y toda la historia de la humanidad, con todos sus milenios, todas las capacidades culturales y creativas de orden humano de la humanidad. Lo que pasa en un niño cuando le dicen yo te bautizo en nombre del Padre y del Espíritu Santo es una manifestación del poder y la bondad divina superior a la creación entera del universo angélico y humano. Esto yo lo digo, pero no lo siento, no sé si lo por eso grito un poco, ¿no? Para que, si yo no se lo puedo hacer sentir, llamar la atención, para que piden a Dios que lo sienta yo y ustedes. Esto lo dice el padre Ramián. Es una maravilla, y evidentemente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizan, somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Somos criaturas con una actitud obediencial, que dicen los teólogos, pero sin una potencialidad, sin una capacidad receptiva para recibir aquella perfección. Recibimos una perfección divina, participada. Somos hechos hijos de Dios, verdaderamente. Verdaderamente. Es una filiación diversa, pero participada de la filiación eterna del Hijo nacido del Padre antes que todos los siglos. Pero es una participación templada por esta filiación del Verbo Eterno y posibilitada porque Dios quiso hacer esto, esta comunicación de la vida divina, mediante la inserción de la segunda persona de la divinidad en el linaje humano, naciendo de mujer. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. El Hijo nacido de mujer se ha hecho hombre para que nosotros fuésemos hechos dioses por participación adoptiva. Para que nosotros fuésemos hijos de Dios, el Hijo de Dios se ha hecho hijo del hombre. Y esto es el argumento, es la economía, la dispensación de la salvación de Dios por el camino de la encarnación, es decir, del hacerse hombre, el Hijo de Dios. Porque Dios lo ha hecho así. Y envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Esta mujer, María, es madre de Dios, Hijo hecho hombre. El parentesco es con el Hijo de Dios, pero el parentesco es humano, segunda en que lo engendraron sus entrañas. Este es el argumento. La participación de la divina naturaleza, que es una obra divina en nosotros, o la relación que resulta de una maternidad que, aunque milagrosa y fecunda por obra del Espíritu Santo y virginal, es una relación humana, fundada en algo de natural humano. Noten bien que la maternidad de María, aunque virginal y excelentísima sobre cualquier maternidad de otra mujer humana, pero hablando técnicamente, se dirá de ella, con razón, lo que no se puede decir de la misteriosa y paternidad de San José, es unívoca con cualquier maternidad. Lo lleva 9 meses en las entrañas y lo pare. Le amamanta, lo cuida. Es su mamá. Nace de ella, como cualquier hijo de hombre nace de su madre, aunque por una causalidad milagrosa y misteriosa, que es la fecundación por obra del Espíritu Santo. Pero esta, aunque sea fundada por obra del Espíritu Santo, resulta un parentesco milagroso y querido por Dios, pero un parentesco humano, diríamos, de María con Dios. Mientras que la gracia es una acción divina en nosotros. Vamos a apurar el argumento, que es tan suave, recogido en muchos autores antiguos. ¿Qué es más importante? Lo diré de una manera que lo entenderán enseguida. ¿Que María fuese madre virginal del Hijo de Dios, o que fuese llena de gracia y concebida sin pecado original? Si Dios obró en ella un milagro por el cual vino al mundo el Hijo de Dios, y esto se hubiese podido hacer sin que María fuese más santa que las otras mujeres, o siendo solo un poquito más santa que otras, no sé si me explico. ¿Me explico? ¿Qué sacaría María de esto? Habría contribuido al plan de Dios, pero Dios haría su obra por su cuenta, diríamos, y María tendría un papel instrumental. Puramente instrumental. ¿Qué es más importante? ¿La santidad de María, por la inhabitación en ella del Espíritu Santo, y que desde el primer instante de su concepción la hace santa, inmaculada? ¿Qué es esto? ¿Es más importante la maternidad divina? ¿Sí o no? ¿Entienden la cosa? Miren que algunos santos devotos de María casi han tendido a decir que María, que su misterio principal es la Inmaculada Concepción, porque por él no tiene nada de pecado y es santa desde el primer momento y está elevada a la plenitud de la participación de la gracia divina. Y que por esto Dios la prepara para ser madre de Dios. Pero que el ser madre de Dios, digamos, es una cosa que viene después y de alguna manera es instrumental para bien nuestro, pero que a ella lo que lo santifica es la Concepción Inmaculada. ¿Me explico? Esto lo dice Maximiliano Kolbe, que es un santo más fervoroso que teólogo riguroso. La tradición teológica más común, yo creo que es casi doctrina teológica común, es que lo más excelso en María es la maternidad divina. Porque en el plan de Dios no está separada del propósito de santificar a la humanidad, y como que en ella se produce la inserción el injerto de la divinidad en la humanidad, haciéndose hijo del hombre, el hijo de Dios, ella es la primeramente predestinada, la primera santificada, y para ser madre de Dios es puesta, como quien dice, en la cima, en la de la nueva humanidad, es la nueva Eva, madre del nuevo Adán. Y la maternidad divina es el privilegio máximo de María, la dignidad más excelsa, la que le da la función salvífica, universal. Sin ella no sería corredentora ni madre de la Iglesia, esto está clarísimo, ni nada. La maternidad divina es el título y además la razón en el plan de Dios de todas las gracias, incluso de la concepción inmaculada. Esto es la doctrina más común. Pero entonces tenemos que pensar esto. Que la maternidad divina, el ser madre del Hijo de Dios, claro, no podemos pensarla, es lo que finalmente Suárez dice, no podemos pensarla separada del designio redentor, porque si no hubiese habido el decreto de la encarnación, ya no habría sido la elección de María, ni su predestinación, ni su concepción inmaculada, ni la anunciación, ni la concepción virginal, ni nada. El designio de venir el Hijo de Dios a salvarnos haciéndose hombre es lo que hace que María exista, ¿no? Para esto ha sido creada y elevada. ¿Me explico, no? De modo que entonces tenemos que pensar que la maternidad divina, a pesar, insisto, que Cristo dice, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, y dice, más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Dice, ¿y cómo dice esto el Señor? ¿Acaso la que le creó y lo amamantó no es lo más santa que hay y no es lo más importante? Bueno, Cristo sabía muy bien con quién hablaba, ¿no? Y lo que tenía que decir, no faltaba más. Y no somos nosotros que no lo entendemos. Porque cuando uno le llamó maestro bueno, me dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y claro, ¿qué es que negó que él era Dios? ¿O puso en duda que el otro se diese cuenta de lo que decía al llamarle bueno? No sé si me explico. El otro le llamaba bueno como un rabino eminente. Qué bien habla este señor. Sabe más que los fariseos. ¿Eh? Hasta sabe más que los fariseos. ¿Eh? Qué desviera. ¿Eh? Qué estupendo maestro. Un nuevo rabino. Magnífico. Maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Si no recibes la fe desde Dios, no vas a entender lo que yo enseño. ¿Eh? Pues también. ¿Por qué elogias a mi madre? Porque me parió a mí. Me parió a mí por un designio divino. Yo soy el Hijo de Dios. No te olvides que Cristo siempre refutaba las visiones antropocéntricas de los judíos contemporáneos suyos y todos los tiempos. ¿De quién es hijo el Mesías? De David. ¿Y por qué David me llama Señor suyo? Cuando dice en el Salmo, digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Estos eran los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Yo he leído en algunos autores, estos historiadores que hablan de las cosas, sí, y hablan de todo porque son historiadores, que en algunos pasajes de los sinópticos se pone en duda que el Mesías fuese hijo de David, y citan, y el historiador que dice esto cita este diálogo del Señor con los fariseos, que es disparatado, ¿no? Porque esto está un poco antes y un poco después, casi el mismo momento en que Jesús le aclaman hijo de David, las multitudes, los fariseos dicen, hacedles callar, dice, si no hablan ellos, las piedras gritarán. O sea que Cristo, al que le llama hijo de David, le da un milagro como los ciegos de Jericó, ¿eh? Y ya lo creo, que es hijo de David, no faltaba más. Lo que pasa es que los judíos que participaban de un mesianismo fundado en su propio orgullo, en su nacionalismo religioso, diríamos hoy, o tendríamos que decirlo, vaya, yo lo digo. ¿Eh? Digo porque los nacionalismos contemporáneos son de la tradición farisaica más pura, pero secularizados, desteocentrizados, ¿eh? Y hechos ya casi panteístas, pero son tan farisaicos como el fariseísmo. Quiero decir, los nacionalismos que están en nuestros partidos políticos, en el lenguaje de los políticos, en lo que dicen los políticos cuando hablan de esto, ¿no? Un lenguaje masónico, exactamente. Pues un nacionalismo religioso farisaico decía, Cristo, el Mesías será hijo de David. Sí, pero David le llama Señor suyo. Es el Hijo de Dios que ha prometido a David que de él nacería en su descendencia el Salvador de la humanidad, Rey de Israel. Cristo. Pues lo mismo en María. La divinidad de Cristo no viene de María. La maternidad divina de María viene de que Cristo es Hijo de Dios. Y que Dios ha hecho que María le diese su naturaleza humana, que él asume en unidad de persona. Acabo de leerlo en Santo Tomás. En Caná le dice, mujer, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tenemos que ver con esto tú y yo? ¿Qué hay entre mí y ti? Y Santo Tomás, que lo lee así, ¿qué hay entre mí y ti? Entre mí y tú. ¿Qué tengo yo que ver contigo para que tenga yo que hacer un milagro? Porque tus parientes que te han invitado a ti y a mí por ser hijo tuyo no tienen vino. ¿Qué tengo yo que ver con esto? Dice, Cristo recuerda a María que no es el Hijo de Dios que viene a salvar el mundo por ella, porque ella le ha dado la humanidad, y él es el Salvador porque es Hijo de Dios, que le ha dado eternamente el Padre a la divinidad. Está en el comentario de San Mateo de Santo Tomás de Aquino, esto lo acabo de estudiar hoy para buscar este dato, que cuadra con todo lo que había estudiado yo muchas veces sobre esto. Entonces resulta que la maternidad divina es, en el designio de Dios, el descenso misericordioso, miren el Te Deum, para salvar a la humanidad. No has tenido horror del seno de una virgen, cosa que a nosotros nos suena mal, no nos ruiste virgenes útero. Hombre, ¿cómo iba a tener horror del seno de la virgen? Que si era purísima e inmaculada, pero está en el Te Deum, lo cantamos. Tú, ad liberando susceptorus omnium, non arruisti virginis uterum, está dicho en el Te Deum. Entendámonos que para Dios hacerse hombre es un descenso de la infinitud a la finitud, que María dista infinitamente de Dios, que su parentesco con Dios viene de una dignación misericordiosa de Dios, y ella, cuando se lo anuncian, dice, ha puesto los ojos en la pequeñez de su sierva. Humilitatem es, como quien dice, gente humilde. Dios ha puesto los ojos en mí, que soy tan pequeñita, y por esto todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Me explico? Dice, y si humildad quiere decir la virtud de la humildad, entonces Suárez dice, es que Dios, habiéndola elegido gratuitamente como madre suya, le dio la gracia para que fuese humilde y disponerla así a poder recibir obediente el anuncio del ángel. Dice, ¿por qué? Porque la elección divina es siempre anterior cualquier mérito humano, esto es de Suárez. O sea que no es que Dios viese una mujer tan estupenda, esta me va a servir para madre, no como dice el padre Solán, si no hubiese Dios decretado hacerse hombre, ya no hubiese creado a María, la creó para esto, y le dio toda la disponibilidad para la humildad, no sé si me explico. El padre Solán dice que María y José, si no hubiese habido el decreto de la encarnación, no hubieran existido. No son una mujer y un hombre tan estupendos que Dios dijo, estos me sirven para ser mis padres. No, esto lo niega rotundamente el padre Solán. Y es porque era muy fiel al doctor Eximio. Y el doctor Eximio dice, no se puede decir que habiendo Dios previsto la humildad y obediencia de María, le concedió el ser madre de Dios como algo que ella mereciese. La elección divina es siempre anterior a todo mérito humano. La elección divina mira al designio de la encarnación, designio misericordioso para todos los hombres, y al oficio que están destinados María y José. En orden en esto dispone las gracias por los que cumplirán lo que aquel oficio exige, que ciertamente exige una obediencia perfecta, fundada en una fe absoluta. Por eso María dice, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su sierva, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y su prima le dice, bienaventurada tú, que has creído, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor se cumplirá. Nuestra fe en las promesas de Dios da paso a que las promesas puedan realizarse. Si no tenemos fe en la promesa divina, no podemos esperar. Sin fe en la promesa no hay esperanza humana y tampoco hay recepción del don misericordioso. ¿Me explico? Entonces tenemos que ver la maternidad divina como algo que Dios ha obrado para salvación de la humanidad pecadora y ha decretado descender sin horrorizarse de nacer en un seno de mujer, sin horrorizarse de meterse en un seno de mujer, descender hasta ser un hombre incipiente y crecer en un seno de una mujer y nacer. No se horroriza de esto. Este descenso misericordioso eleva por la misericordia de Dios a la madre escogida a la más alta dignidad, porque ahora viene la cosa. Aunque la gracia santificante es más divina que la misma maternidad divina. ¿Me explico? Pero la maternidad divina no va separada, porque Dios no lo dispuso así, no va separada de la santidad de María, sino que la santifica para hacerla digna de la maternidad divina. Porque la maternidad divina, mientras la gracia de María, diríamos, como gracia personal suya, es para ella. Ella es concebida sin pecado original y nosotros no. Nosotros no somos redimidos de los efectos del pecado por Cristo y por María. Pero nosotros no somos libres del pecado original, es decir. La gracia de María, esta gracia que según Suárez es superior a la de todos los ángeles y santos, es para ella. Pero no se la dio Dios para ella, sino para hacerla digna madre de Dios. Y la maternidad divina es para salvar la humanidad. Y aquí está la cosa. La maternidad divina es un oficio salvífico. Como decíamos el otro día, te bautizan para tu salvación, pero no ordenan un presbítero y un obispo para que él sea más importante o ni siquiera más santo. Tiene responsabilidad de ser fiel a su ministerio, pero el ministerio existe para bien de los cristianos. El catecismo distribuye los sacramentos muy bien. Pone dos sacramentos que existen por razón de la sociedad cristiana, que son el orden de presbíteros y obispos y el matrimonio. Que aunque el matrimonio da gracia a los que se casan, y gracia de Estado, y aumenta la gracia santificante, pero no es un sacramento instituido como la Eucaristía para recibir nosotros la gracia, sino para tener nosotros hijos y educarlos, y para bien del mundo cristiano. El matrimonio y el orden sacerdotal son para bien de la Iglesia y de la sociedad humana. ¿Me explico? La maternidad divina es la función dada para la salvación de la humanidad más excelente que hay después de la propia unión hipostática, por la que el Hijo de Dios es Hijo del Hombre. ¿Me explico? Y que Dios dispuso que la unión hipostática, el hacerse hombre, el Verbo eterno, no se realizase sin esta maternidad divina. Y esta maternidad divina es una función salvadora de la humanidad. Y esta función, universalmente influyente en la redención de los pecados, en todas las comunicaciones de la gracia en la Iglesia, esta misión es más importante que los profetas y los apóstoles. ¿Me explico? Es más importante la dignidad de Madre de Dios que la de San Pedro y San Pablo. Más importante que la de Isaías o Jeremías. Y a ella se ordena la dignidad de los patriarcas, a quienes se prometió que de su descendencia nacería el Hijo de Dios. De Abraham, de Isaac y de Jacob, de David, etc. Es la culminación. José y María son la culminación de esta función patriarcal, que es una participación de la paternidad divina, que introduce en el orden de las cosas humanas al mismo Hijo de Dios que viene para comunicarnos la vida divina. De modo que la finalidad de la maternidad divina, es nuestra salvación. María es para nosotros, es para la Iglesia, porque Dios nos encarnó para que ella tuviese el gusto de ser emparentado con el Hijo de Dios. Soy madre del Hijo de Dios. No, porque el Hijo de Dios no había venido al seno de una mujer solo para salvarla a ella, sino que la escogió ella y la elevó por encima de toda la santidad de todas las criaturas en bien de la humanidad entera. Fue escogida para ser madre de la Iglesia, de la humanidad redimida. Nueva Eva, nueva fuente de vida. Y eso es lo que sabe de lo que ha dicho la teología, planteándose desde siglos estas admirables cuestiones. Que a mí me parece que no pensamos bastante, ¿no? Una vez, a mí me parece, yo cuando las he ido encontrando, me han parecido desde la fe, obviedades, pero grulladas, diríamos. No son complicadas estas cosas, pero no solemos decir demasiado. Por tanto, vean ustedes, vuelvo al principio. Decir que María la podemos vestir con vestiduras sacerdotales es una tontería. Porque María, Dios, no la escogió para que pudiese consagrar después de la pasión del Hijo el cuerpo y sangre de Cristo en memoria de la pasión, no, sino para que ella en su seno, por su fe y obediencia, generase la naturaleza, en su naturaleza humana, el Hijo de Dios, que era el Cordero Pascual, y soportase con amor a los hombres redimidos y amor a su Hijo en la cruz, la pasión de Cristo, la participación en el misterio del que celebramos en la misa, que recuerda el del Calvario en María. Es María al pie de la cruz que está, diríamos, asistiendo al sacrificio redentor. Y a ella no han llamado para que después celebre con pan y vino sacramentalmente la conmemoración de la cruz, sino para que se asocie como madre al sacrificio del Hijo que redime el mundo. No sé si me explico. Y su función de participación del sacerdocio de Cristo es su maternidad y ninguna otra cosa. Tampoco José es sacerdote, es patriarca, y por él se transmite la promesa de David, a quien se promete que su descendiente será sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, y el sacerdote por ser el rey del universo. ¿Me explico? Este sacerdocio ministerial neotestamentario lo instituye Cristo para conmemorar su pasión y, por designio suyo, inescrutable, pero absolutamente cierto, y donde el pan eran Pedro, Pablo, los apóstoles, los discípulos, aquellos reunidos en el cenáculo, que son los que van conformando la iglesia, pero no María. María ora con ellos y desde el cielo, después de asunto al cielo, genera el cuerpo místico de Cristo. Está presente en cada Eucaristía. Es la madre del Cordero inmolado. Pero el ser madre de Cristo, noten bien, es más importante que ser apóstol, que ser profeta. Más importante que ser obispo, sacerdote, más importante. Ninguna misión humana fuera de la misma misión del Hijo de Dios hecho hombre es tan universalmente benefactora y comunicadora del amor misericordioso de Dios como la maternidad de María respecto de Jesús. ¿Me explico? Y eso, por tanto, María, revestirla con vestiduras sacerdotales es añadirle, ustedes perdonen, un pegote incongruente, innecesario, que en el plan de Dios nada añade a la excelsa misión de que la dotó. Misión excelsa, salvífica, que en su realidad física, biológica, es una maternidad, lo cual, por otra parte, es siempre una invitación tremenda para la familia cristiana y para la mujer que es madre de hijos. La misión más universalmente salvífica. Y noten bien, a esta misión universalmente salvífica de María Virgen, que genera el Hijo de Dios, a esta misión sirven diferentemente las madres de familia cristianas y las religiosas que consagran su virginidad a Dios para cuidar del cuerpo místico de la Iglesia, para hacer bien a los que nacen del seno de María. No sé si me explico. Una participación en la maternidad divina tienen las vírgenes consagradas y de otra manera la tienen las madres de familia cristianas. Ambas misiones necesarias en la Iglesia, ¿verdad? Aunque solo fuese porque todas las religiosas consagradas a Dios han nacido de madre y generalmente de madres cristianas, ¿eh? Por tanto, la maternidad es virginal, en que se obra el designio de la omnipotencia de Dios para obrar algo digno de la venida al mundo del Hijo de Dios. Esta maternidad, que es una relación humana, que es la objeción que ponía ya San Anselmo, este parentesco humano está al servicio del emparentamiento de toda la humanidad pecadora a través de la redención, de la predicación y del bautismo, con de nuevo a ser hechos hijos de Dios y volver a ser, a nacer en el nuevo Adán de la nueva Eva. Y esto es la maternidad de María sobre la Iglesia, una prolongación de la maternidad divina, que tenemos que verla como una misión salvífica, la más excelsa y universalmente influyente, la única universalmente influyente de todas las misiones salvíficas. Y por esto, en congruencia con la maternidad divina, Dios le da después la asociación, no solo en la Iglesia, en la tierra, en el momento de nacer la Iglesia en Pentecostés, sino después de la Asunción de María, la misión de cuidar con solicitud materna de la Iglesia desde el cielo. Esto es lo que el Catecismo dice. Yo he querido explicarlo con unas fuentes tomadas de las reflexiones que suscitan los propios textos aludidos del Vaticano II y de la locución de Pablo VI, planteados con este planteamiento tomado de los teólogos marianos más importantes. Y en esta cosa acaba fundamentando el Catecismo nuestro culto a María. Nuestro culto a María tiene que estar inspirado en esta actitud. No es una mujer muy santa, más santa que otras, que podemos darle culto. No, no es opcional. Podemos ser devotos de Santa Catalina de Siena o no saber que existe y ser igualmente buenos católicos. Pero no tenemos una fe cristiana plena ni sana si no tenemos siempre presente que hemos nacido hijos de Dios en el seno de María, que es la Iglesia. La Iglesia toda ella imita a María, es esposa de Cristo y nos genera. Por tanto, entre María y la Iglesia hay una relación de ejemplar y ejemplado y una continuidad misteriosa, pero es lo mismo misterio del cuerpo místico de Cristo. En el cuerpo místico de Cristo nacemos místicamente del seno de María. María es nuestra madre. Por tanto, el culto de nuestro a María es un culto de hijos. De hijos a la madre a la que debemos la gracia de Cristo. Porque inicialmente debemos la venida de Cristo al mundo por la obediencia suya al designio de Dios. Y debemos la venida de Cristo a nuestro corazón, nuestra inserción en el cuerpo místico de Cristo, y está siempre con su amor generándonos y haciéndonos vivir de la vida de hijos de Dios. Y este es el sentido de la devoción mariana, ortodoxa y católica. Y esto es lo que los que no lo entienden, los minimalistas marianos en el seno de la Iglesia Católica, que tanto daño han hecho en los últimos tiempos, y los protestantes, cuando se cegaron en este punto durante tantos siglos, han hecho un daño enorme. No se puede vivir una vida cristiana sana sin sentir a María como madre. Esto ha habido, Dios ha suscitado santos que lo han ido propagando: San Luis María Grande de Montfort, Pachaminar, que generalizó el concepto de hijos de María. Hijos de María, estas asociaciones de hijas de María, somos hijos de María, una idea chaminable. San Antonio María Claret, que nos hace sentir hijos del corazón inmaculado de María, es decir, nacidos del amor materno del corazón de María. Y esto es lo que alienta en el mensaje mismo materno que María ha hecho sentir a la Iglesia de nuestro tiempo en tantas apariciones que han comunicado una corriente de filiación y de esperanza filial en María, en la Salet, en Lourdes, en Fátima. Y esto es lo que tenemos que nosotros, ahora que se acerca la fiesta de la Inmaculada Concepción, también vivir estos días. Muchas gracias. Ustedes me perdonen que termine un poco antes, porque estoy un poco... Thank you. Son tres.